miércoles, día 3, 4 de octubre. 3, ya. 3. Hoy es miércoles 3 de octubre. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana y a partir de mañana en tu podcast. Y aquí empieza Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en esta bendita Radio Libre desde la que os hablamos. El programa de hoy. Buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes, compañero. ¿Qué cuerpo llevamos? Aquí estamos, Olico nos ha tocado. Fino, ¿no? Bien, nos vamos a cascar un capítulo de serie sobre el poder y la gloria que hace mucho tiempo que no le metíamos a esto. Además, tenemos argumentos suficientes para un programa nutridito. Y en consonancia con el tema que os adelantaremos más tarde, la cosa empieza así. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito te ha quedado. ¿Por qué empezamos así? Pues porque toca, ¿no? Porque toca. Porque toca. Teníamos cuerpo de Verdi, ¿o qué? Veníamos un poco magnificentes. ¿Habemos presupuestos? Eso es, o parece que habemos de haber, ¿no? Eso parece. Está bastante claro. Está bastante claro. La cosa está anunciada y tenemos el siguiente capítulo de esta tragedia, que luego es farsa, que luego es tragedia otra vez. Vamos a decir algunos, claro, de los punticos que parece que se nos avecinan. Hay que repasar el menú. El menú. Si tuviéramos una versión más larga de Aída, la echaríamos el corte entero e iríamos a grito pelado dando uno a uno, ¿no? ¿Lo hacemos sin música o qué? Venga, dale. Para empezar, 10 puntitos. Vamos a por 10 puntitos. Punto 1. De primero. Educación. Descenso del 14,4% para 2013. Que supongo que habrá que sumárselo a lo del 2012 y del 2011 y... Eso es. Y lo que te rondaré, morena, ¿no? Eso es. Parece que la educación no se queda atrás en los presupuestos. Ya se lleva recortando bastante en educación y no se quedan atrás los presupuestos generales para el 2013. Por algún motivo, una de las madres de todas las batallas, por algo lo es, ¿no? Eso por es. Algo lo es, se confirma. 14,4% de descenso. Bien. Pechen. Imaginaos la música de fondo, ¿vale? Punto 2, becas. Este te lo quería comentar, yo tenía cierta curiosidad. Mira, las becas generales y compensación a universidades, bla, bla, bla, suben un 2,4% en 2013. Y a mí me viene a la cabeza, ¿cómo juega este dato dentro de todo el proceso Bolonia, post-Bolonia y demás? Claro, no quiero que me hagas números ahora porque es imposible tenerlos en la cabeza, pero ¿cómo jugaría esto, esta subidita del 2,4% comparada con la subida de las tasas, por ejemplo? Claro, yo a esto de números igual no sabría qué decirte, pero vamos, yo me supongo que esto viene mucho porque seguramente lo que estarán haciendo será aumentar las becas crédito, que es un dinero que le da el Estado al banco y el banco negocia con él, con estudiantes, y todo se queda en casa. Seguramente las partidas que estén yendo para eso estén aumentando, lo que no significa que sean becas, sino que son dinero que se le da directamente a la banca, o bueno, obligando a la banca a prestárselo al estudiante, evidentemente no gratis, devolviéndolo. Vale. Y ya que sacas el tema de las tasas, que justo ahora nos hemos dado todos cuenta en lo que significa la subida de tasas cuando hemos tenido que pagar las tasas universitarias, pues vamos, no creo que sea un tema ahora para centrarnos porque hay muchísimos más puntos en los presupuestos muy importantes, pero la subida de tasas ha sido brutal y no lo que se decía, que se pretendía hacer una división entre los antiguos estudiantes y los nuevos, que se quería subir las tasas universitarias solamente a los nuevos estudiantes, sino que se ha visto que se ha subido las tasas a todos los estudiantes de matrícula nueva, y las subidas están siendo de hasta un 160%. Brutal. O sea, lo que te podría costar dos años, tres años enteros, te está costando uno, va, por nombrarlo. Sí, pues por el momento basta recomendar que el que quiera se dedique a hacer números con eso. Uh-huh. Y igual podemos hacer una propuesta, recoger firmas para una ILP de esas, y ya no sé quién tiene, en los billetes de 50 euros no sé si está la cara de alguien, no, es que no... Yo tampoco no sé. Pero una propuesta, una iniciativa popular para poner la cara de Ana Patricia Botín en los billetes de 50, ¿no? Perfecto. En homenaje a las becas y los presupuestos de universidad. Punto 3. Punto 3, la otra madre de las batallas. Sanidad, reducción del 22,6% en el uh-huh. presupuesto. En este programa hemos hablado unas cuantas veces del asunto de la sanidad, pues toma. Otro más. Toma otra taza. Otro sin más. Comentarios. Añadido. Sin comentarios. Pensiones. Otra con retranca. Crecimiento del 4,9% en relación con el ejercicio anterior. Ajá. ¿Vale? Eso es punto uno, para que nadie se emocione y no tomemos los datos en términos nominales. Y las pensiones se prevén elevar un 1% de media en el 2013. Que ya han dicho que no saben si lo van a hacer. No quieren responder a las preguntas sobre si lo van a adecuar a la subida del IPC, evidentemente. El mejor de los escenarios posibles, en el mejor de los datos disponibles, es un descojone. Eso es. Punto 5. Desempleo. Reducción del 6,3%. 2.000 millones. Toma ahí. Y no, pero no pasa nada, porque como los quiero decir, los candidatos a recibir las prestaciones van reduciéndose al galope, pues toca más para cada uno. Esto no es problema. Claro, claro. Claro. Así está todo asegurado para todos. 6. Ley de dependencia. Mira. Aumenta como en un casi 50% o algo así. ¿Ah, sí? ¿Corregimos el corte del año pasado o qué? Quiero decir, la ley de dependencia está siendo una de las pelotas que más van y vienen al tejado y del tejado, plan, plan, plan, sobre ahora se va la ley de dependencia a tomar por saco, ahora no. Sí. Obviamente, esta lectura habrá que hacerla exhaustivamente en relación a las políticas, ¿no?, y a la implementación de ese presupuesto. Pero en todo caso, decimos lo mismo que antes. Un aumento respecto del año pasado, uh-huh. Basta con compararlo respecto del de hace 3 años o 4. Uh-huh. Siempre, en este ámbito o en cualquiera, considerando que somos la cola del pelotón, ¿no?, de los presupuestos europeos en estos términos. Uh-huh. Porque estamos hablando de presupuestos, pero fíjate los 10 puntos que vamos a dar, a qué se refieren. Sí. Hemos empezado por educación y ahora llegamos a la del 7 y decimos igualdad de género. La promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres caerá un 24,1%. Uh-huh. Ese es el punto 7. El 8, integración de inmigrantes, caerá el 6,6%. Uh-huh. El 9, plan nacional sobre drogas. Este me ha llamado bastante la atención y no vamos a poder entrarle mucho porque sería hacernos una pajilla mental. Pero cae el 20% respecto a 2012. Uh-huh. Este tema es bonito. Y el 10, atención a juventud, infancia, familia, descenso del 17,3%. Pues nada. Bien, pues ¿no? Perfecto. Con este menú podemos cascarnos a ida otra vez para pues celebrar y hacer el homenaje, porque y sí, porque lo merece. Hostia, no, que no, hombre, no, calla, Fernández Díaz, que te tengo para luego. Está guardado. Eso es. Ahí, subiendo. Subidón. Subidón, sí. Me cago en la leche. Con el micro abierto. Ya sabemos que tenemos el micro abierto, ¿eh? Niños, niñas, no os asustéis. Si estáis escuchando ahora mismo la radio del topo en el 101.8 de la FM. Pensado. No, esto va así, sí, esto va así. Además, a grito pelado con la música alta porque venimos cabreados. Es lo que tiene. Es lo que tiene todas las semanas, además. No, no falta ni una. Y... La digestión del asunto. Y, bueno, tratando todo esto... Pues, bueno, a mí me gustaría decir lo de las pensiones, que por lo visto es lo que parece que es la próxima inminente reforma, que por lo visto pretenden adecuar el año de jubilación, a adecuarla bien, porque no está adecuada correctamente a la esperanza de vida. Llamativo, cuanto menos. No sabemos en qué términos será esta reforma, pero bueno, ya sabemos e imaginamos que la subida de la edad de jubilación estará clarísima otra vez. Sí, sí. Y... esto, de esto veníamos hablando, ¿verdad? Cuando caminábamos plácidamente hacia esta nuestra radio. Y como no, todas las reformas que fueron aprobadas el jueves pasado, alabadas por toda la comunidad internacional. Claro, ¿cómo has dicho lo de ajustar, adecuar a la esperanza de vida? Pues a mí se me ocurren dos cosas. Si adecuar significa mantener como hasta ahora e ir corrigiendo, pues va a haber que reducir la edad de jubilación. Claro. Si adecuar acaba significando hacerla idéntica a la esperanza de vida, claro, entonces va, igual la van aumentando hasta que choquen, ¿no? Porque lo que es obvio es que la esperanza de vida... que va por ahí, claro, ¿no? Ya no, o claro, como nos están matando poquito a poco, pues al final la esperanza de vida bajará y al final nos tendremos que jubilar antes. Pues qué bonito. El próximo cartel para una movilización bien en breves. Parados hasta la muerte, se puede decir, ¿no? Sí, pues sí, qué buena. Parados hasta la muerte. Qué buena. Vamos allá. A todo esto, lo que decía de la digestión. ¿Qué dice la portavoz del imperio? En este nuestro nuevo imperio que ya no tiene localización física, ¿qué tiempos aquellos en los que los imperios tenían un castillo, una referencia donde se ponía el señor emperador? No, ahora no, esto es la ultradeslocalización de los... Es lo que tiene. Pues la portavoz del imperio, doña Christine Lagarde, la Coco Chanel del sistema financiero internacional, coge, claro, obviamente, alaba las medidas muy, muy valientes del gobierno español. Claro. Y reconoce que a pesar de... PSA, que es otro de los puntos clave en estas discusiones. ¿Cómo que PSA? ¿Cómo que a pesar de las medidas valientes, la recuperación de la eurozona tomará mucho tiempo? Claro. No, es precisamente por ellas. No nos vamos a extender, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que textualmente dice el gobierno español está tomando medidas muy, muy valientes. Si nos fijamos en la reestructuración bancaria... ¡Uy! Si nos fijamos en las reformas estructurales para hacer la economía española más ágil, flexible... capaz de alcanzar el crecimiento. O sea, parece que vamos todos en camiseta de tirantes haciendo ejercicio de calentamiento, sí, antes de pulirnos a Usain Bolt. ¿No dijo competitiva? A ver, ¿dónde está? Bueno, pero para ayudar a la gente a crear puestos de trabajo. Claro, que sí. ¿Bien? ¿Dónde está? Claro. Ayudar a la gente a crear siempre puestos de trabajo. Bueno, siempre. En fin. Esa es una parte de la digestión. La portavoz del imperio se pronuncia así. El señor portavoz de los mamporreros locales del imperio, ¿cómo se pronuncia? Vamos a ver cómo se pronuncia. Y para la garantía de los principios y valores constitucionales encarnados en todas las instituciones del Estado y especialmente en las que de forma cabal representan al conjunto de los españoles y donde radica la soberanía nacional. Y estoy hablando del Congreso de los Diputados. Los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía protegen la aplicación de las reglas de vida en común que nos hemos dado todos y que vienen expresados en nuestra Carta Magna. En momentos como los que vivimos, no debemos olvidar nunca que precisamente nuestra policía es una garantía de que esas reglas de vida en común se mantendrán. Y a esos efectos, como no puede ser de otra manera, quiero citar, como hago siempre de forma muy expresa, al cuerpo hermano, a la Guardia Civil, al benemérito Instituto de la Guardia Civil, que junto al Cuerpo Nacional de Policía es garantía de que todo lo que dice la Constitución efectivamente se cumple. Amigas y amigos, señoras y señores, España se enfrenta a retos decisivos y a complejos desafíos para su bienestar y para su seguridad. Lo saben todos ustedes bien, lo sabemos todos. Este complejo panorama afecta a todas nuestras instituciones y, por supuesto, ni la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía son una excepción. Todo lo contrario. Déjame la puerta, vea. Bueno, y con el señor Fernández Díaz, que con una entradilla de lujo... defendiendo lo que tiene que ser. Que nunca, claro, seremos que sí, capaces de agradecer bastante. Vamos a saludar a Begoña, abogada de la Comisión Legal del 15M y también abogada de dos de los detenidos el pasado 25 de septiembre. Ajá. En ese intento de asalto, en el intento de golpe de Estado al Parlamento, ¿vale? A la sede de la soberanía popular de España. Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que hay cosas con las que conviene no bromear. Ya lo siento, pero es que cuando se viene a la radio con el cabreo que se viene, hay veces que no hay otra manera de desahogarse. De hecho, para eso te tenemos aquí, para ponernos serios un ratito. Ya no, en todo caso, discúlpame si... No, si no es una cosa que me ofenda a mí, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que no... Bueno, que eso... Sí, no, desde luego. Y cuando lo oyes en la voz de según quién, es algo que revela demasiado. Por esto te queríamos preguntar, en todo caso, pero antes de nada nos gustaría que, para ponernos en situación, si fuera posible, nos dieras algún tipo de resumen en cifras de la magnitud en términos de heridos, detenidos y demás que ha supuesto esta movilización durante la última semana. Pues sin ser exhaustiva y a lo mejor me dejo a alguien fuera, el día 25 hubo 35 personas detenidas, el día 26 hubo 5, el 26 y el 27 hubo 5, y hubo varias decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad. La policía aporta muchos partes médicos, pero en eso entraremos después. Sí, esa era una de las preguntas que incluíamos aquí. Todos ellos repartidos en varios días. Sí, pero básicamente los incidentes o las mayores detenciones y las mayores y el mayor porcentaje de heridos se produjo el día 25. Fue precisamente la brutalidad que se vio por parte de los medios de comunicación cuando emitisteis los vídeos y las fotografías que habían captado muchas veces ciudadanos y otras veces los propios periodistas que se encontraban en la manifestación. Yo creo que eso sirvió un poquito de freno a la actuación policial en los días siguientes, porque hay imágenes que quedan en la retina de todos y son difíciles de olvidar, la verdad. Me dije eso. Que nada, que yo queríamos preguntar también de si habéis visto... Bueno, a mí me parecía mucho esto, me recordaba o me quería recordar un poco a lo que pasó en Barcelona tras la huelga general, que hubo detenciones, mucha gran cantidad de detenciones, y bueno, no es lo mismo porque fueron después de las manifestaciones. No sé si ha habido también detenciones posteriores a las manifestaciones, puede ser. Y si lo veis como un cambio o un punto de inflexión de la forma de actuar de la delegada de gobierno, o es una forma de continuidad. A nosotros nos preocupa mucho porque nos parece que es un intento de justificación, es montar el fuego para llamar a los bomberos. Esa es la idea que nosotros tenemos en la cabeza, y muchas veces con acusaciones evidentemente falsas. Quiero decir que hay imputaciones a las personas que yo asistí, por ejemplo, que está probado que no se ajustan a la realidad. Es que hay imágenes de que no fueron los hechos como la policía ha contado que fueron, imágenes que no dejan lugar a la duda y el equívoco, porque además están firmadas en directo y están publicadas por los medios de comunicación en muchos casos, afortunadamente, y por eso al día siguiente se comentaba que a los periodistas se les había pedido que se retiraran un poco, pues yo creo que para que no fueran testigos en el supuesto de que hubiera alguna intervención policial. Entonces nos preocupa mucho, y nos preocupa que esto sea pues una justificación para amparar retrocesos en las libertades de las que disfrutamos moderadamente, porque yo siempre he tenido la impresión de que aquí se habla de que estamos retrocediendo en el estado del bienestar, pero en España hemos disfrutado de muy poco estado de bienestar. Hemos pasado prácticamente del franquismo a la crisis sin casi solución de continuidad. No hemos disfrutado de las ventajas económicas y sociales que han disfrutado otros países europeos, que aún siguen disfrutando a pesar de la crisis, y no hemos disfrutado de la plenitud de derechos. Por ejemplo, uno ve las matanzas, aunque no tenga nada que ver, de Noruega del verano pasado por parte del nazi este de Breivik, y ve la comisión de investigación que hizo Noruega, y le gustaría a veces que los poderes públicos en España se comportaran de esa manera, y cuando hubiera un fallo en el sistema del tipo que fuera, como fue el otro día la intervención policial, por ejemplo, en la estación de Atocha, que fue de una brutalidad, de una falta de justificación, haga una investigación, no como dice, de tipo rutinario que publicas en esta tarde algunos medios de comunicación, las palabras del ministro, sino una investigación en profundidad y para depurar responsabilidades y para evitar que hechos de estos se vuelvan a producir. Porque aquí están en juego los derechos de los ciudadanos, y yo creo que es muy importante lo que está pasando estos días, no tanto por el sufrimiento que se ha hecho pasar a las personas que han estado privadas de libertad, que ha sido intenso, deliberado y más amplio de lo que debiera ser, porque incluso estuvieron haciendo durante toda la mañana una especie de montaje extraño, pasando las diligencias de un juzgado a otro y manteniendo a los detenidos en los calabozos de Moratalaz, mano sobre mano, esperando no se sabe muy bien a qué, sino, como digo, el que lo hacen con esa finalidad, a mi juicio perversa y a mi juicio antidemocrática. Por un lado, viene bien saber cuáles son las intenciones verdaderas del gobierno, porque hasta ahora decían que entendían el enfado de los ciudadanos y que ejerciéramos el derecho de manifestación. Pues entienden el enfado de los ciudadanos y que ejerzan el derecho de manifestación, pues que nos permitan ejercerlo con plenitud. El 15M ha supuesto una inflexión, yo creo, en la forma de hacer las cosas, y pone de manifiesto la necesidad de participación que tenemos los ciudadanos españoles en la vida pública, ¿no? Y la necesidad de control que queremos ejercer los ciudadanos españoles en la vida pública, y eso es una cosa que les molesta bastante. Y ya que ha sacado varios temas que te queríamos comentar, y a ver si podemos hablarlos un poquito igual más en profundidad, cuando hablábamos antes de lo de algunos que acusaban a esas manifestaciones de golpe de Estado, y que creo que por eso por ese motivo se ha ido a los detenidos, a los imputados, se les ha ido llevando entre la Audiencia Nacional y entre un juzgado habitual, creo. Y bueno, ¿qué pasa ahí para que como que se los turnen, ¿no? Ahora aquí, ahora te los paso aquí, ahora allá, y he leído que incluso si no se soluciona puede ir incluso hasta el Tribunal Supremo. Claro, las cuestiones de competencia, cuando hay dos órganos judiciales que rechazan la competencia, los dos, el que decide es el superior común, que en este caso, como entre la Audiencia Nacional y los juzgados de instrucción de Madrid, no hay un superior común más que el Supremo, sería quien decidiría en este supuesto. Bueno, la Nacional en su momento rechazó la competencia porque los delitos de los que estaban acusados los detenidos no eran ningún delito de los que tuviera competencia la Audiencia Nacional, que tiene, como sabéis, delitos tasados, entiende de determinadas cuestiones y de determinados procedimientos, pero no entiende de todo porque para eso están los juzgados de instrucción del lugar donde se supone que se cometen los delitos. Yo pienso que es eso, es justificar una forma, una maniobra muy por parte de los poderes públicos, y a mí me preocupa mucho que los magistrados que ven el atestado, quiero decir que nosotros decíamos en el primer recurso que los delitos son lo que son, y que si yo estoy acusada de tirar una piedra a un policía no estoy acusada de un delito contra las instituciones del Estado, sino de un delito de atentado. Otra cosa es que sea cierto o falso, pero lo que no se puede hacer es tratar de justificar una intervención policial y tratar de justificar un recorte en los derechos de los ciudadanos incrementando las cosas cuando tú mismo has dicho que pasaron de una manera, porque el atestado está redactado y los imputados están acusados de unos determinados delitos y no de otros, desde el primer momento y hasta el día de hoy. A mí alguna pregunta de las que tenía preparadas después de esta última intervención creo que las resumiría diciendo, a ver, aquí hay mucha gente que ha delinquido y probablemente la mayoría de ella no esté detenida. No, aquí hay mucha gente, ya te digo, o sea, que si aquí se están haciendo imputaciones a personas, que se demuestra en el material gráfico que ha seleccionado la prensa, que no es material nuestro ni siquiera, se demuestra que no suceden los hechos, por lo menos como la policía dice. Y luego hay muchas personas que tienen lesiones, y algunas de ellas de mucha gravedad. Y esto también está filmado. Han entrado en una estación de tren provocando una situación de riesgo tremenda, hasta tal punto que hubo maquinistas que pararon los trenes por miedo a que alguna persona cayera a la vía. Es decir, que han generado una situación de estrés en la ciudad de Madrid de forma absolutamente innecesaria, porque la manifestación estaba sucediendo de forma tranquila y pacífica, no pasaba nada. La gente estaba concentrada, la gente pretendía hacer una especie de rodeo simbólico, por supuesto, simbólico entre otras cosas porque era imposible acceder físicamente, ¿no?, al Parlamento, para manifestarles a los diputados que la soberanía en este país no reside en ellos, la soberanía reside en nosotros. Y estas noticias que se han salido, que dicen que la delegada de gobierno está planteando una reforma de la ley de manifestación. Aquí lo que hay es una sed de estado de excepción desproporcionada. Esta mujer ya ha dado muchas muestras a lo largo de su trayectoria de carecer de los más elementales principios democráticos. Pues yo lo que creo que se impone en el caso de la señora Cifuentes es su destitución inmediata. Por la intervención precisamente del día 25, cualquier país democrático, esta señora no había soportado, y posiblemente el ministro del Interior tampoco. Y yo creo que es lo que se impondría si viviéramos en un país democrático. Y bueno, sí. Y es que claro, habíamos no, es que es así de cierto. Lo que sorprende es el grado de poca habilidad estratégica por forzar de una manera tan instintiva y tan furibunda por eso la broma del principio, por eso lo del el perdóname, es que yo tengo con estas cosas tengo poco ya, sentido. Claro, no, el golpismo es que me da miedo porque a veces ellos frivolizan mucho con el malestar de la gente, claro, frivolizan mucho con la situación. Y me parece que también hay que tener un respeto hacia las personas y frivolizar con las cosas frívolas, ¿no? Claro. Aunque también está bien tener sentido de lo que hombre, se intenta tenerlo afinado cuando se puede. No, pero antes de entrar tú en el aire, Begoña, hablábamos de Christine Lagarde y de las declaraciones de Christine Lagarde. Y hay una diferencia, por ejemplo. Todos tenemos en la retina las imágenes de la ministra de Trabajo italiana echándose a llorar. Por ejemplo, ¿no? Cuando habla de las, pues aquí le está tocando a la portavoz del imperio diciendo, bueno, la gente va a sufrir mucho, pero a los mamporreros que tenemos locales aquí lo llevamos con una inercia, bueno, una inercia que es políticamente congénita también, uh-huh. O sea, y la tenemos mucho en nuestra esencia española, uh-huh. Que es decir, debajo de una piedra veo motivos para declarar un estado de excepción y decir y a cascarla a todo el mundo. ¿No? Y es como, o como declarar estado de excepción, es que limitar los derechos, claro, de los ciudadanos es mucho más fácil de lo que parece, que es una cuestión de cada vez que hay una manifestación sacar a la policía y en un momento determinado que la policía intervenga. Es que se ha visto, y mucha gente lo decía, que más que rodear los manifestantes al Congreso, eran los manifestantes los que estaban rodeados por las fuerzas de seguridad, ¿no? Por fuerzas y el Congreso también, por cierto. Sí, por eso la reivindicación de no daros la vuelta y orientar las porras contra los que están dando el verdadero golpe de Estado, decidiendo cosas que no, claro, por fuera de la Constitución. Creo que aquí, si hay algo que proteger, pues son los derechos de la gente. Máxime cuando estamos en una situación económica difícil, porque ya que estamos sufriendo una penuria, por lo menos que tengamos el derecho a rebelarnos contra eso y ofrecer soluciones diferentes de las que nos están ofreciendo, porque yo, sin ser economista y saber nada de economía, hablas con la gente por la calle y a la gente se le ocurren cosas mucho más sensatas que al ministro, ¿no? Entonces, también está bien que se escuche al personal y claro, si lo que pretenden es ni siquiera permitirnos el derecho a protestar, pues yo creo que vamos por mal camino, sinceramente. Hombre, está claro que aquí hay una parte de miedo del poder, ¿no? O sea, antes claro, hablábamos el Plan Nacional de Reformas que se firmó el otro día, los presupuestos generales para el 2013, el inminente rescate, el rescate a la banca. Evidentemente la respuesta social ante eso existe y hay una parte positiva que es que hay miedo, ¿no? El poder tiene miedo y eso es también gracias a salir a la calle todos los días durante una semana, como lo habéis hecho en Madrid. Pero también asustando a los ciudadanos, claro, transmitiendo ese miedo a los ciudadanos, puede que haya mucha gente que se sienta impotente y eso tampoco es bueno. Es decir, que la gente tiene que tener una capacidad para manifestarse y para hacerse oír y por lo menos que nos deje en la calle, ¿no?, para protestar. No tenemos los medios de comunicación, no tenemos los bancos, no tenemos los periódicos, no tenemos el gobierno, no tenemos, pues que nos dejen protestar, ¿no?, por lo menos. Claro, pero por eso un poco de lo positivo. En los asuntos públicos, porque ese es un derecho constitucional del que siempre se olvidan. Los ciudadanos españoles tenemos derecho a intervenir en los asuntos públicos, directamente, no a través de nuestros representantes. Lo positivo de terminar la frase simplemente, de lo positivo que es tener, que ellos tengan miedo, pero claro, por eso, de ahí va mi pregunta, ¿no? De cómo crees que se soluciona esto ante la respuesta social, porque la respuesta social ante la respuesta que tuvo la policía el otro día puede dar dos opciones, o que la gente se quede en casa con mucho más miedo, o todo lo contrario. ¿Y qué crees tú que ha pasado estos días en Madrid? Pues yo creo que se trata de cercenar los derechos de la gente para impedir las protestas que se van a producir, porque además a esta gente, más que preocuparles los sentimientos de los ciudadanos españoles, les preocupa mucho la imagen externa, ¿no? Pero luego, cuando se publica el vídeo de lo de Atocha, por ejemplo, se ponen muy nerviosos, porque yo decía, mira, marca España, ¿no? Esto va a circular, y va a circular por el mundo, porque hoy en día, como las nuevas tecnologías han roto muchas fronteras de incomunicación en ese sentido, Yo soy incapaz de decir lo que subyace dentro de las mentes de los ministros y si tienen tal o cual había esa intención, y mucho menos de lo que va a hacer la ciudadanía de a pie. Hay un trabajo que me mandaba una compañera, no recuerdo de qué, muy interesante, sobre la teoría del shock, ¿no? Que te provocan un shock tan fuerte con el tema de la crisis que la gente se queda como bloqueada, ¿no? Uh-huh. El propio pánico a la situación hace que la gente se bloquee. Si a eso le sumas represión, pues puede producir ese bloqueo o puede producir enfado y que la gente sienta necesidad de expresarse y de modificar el estado de cosas. Yo espero que la cosa avance en esa situación por el bien de todos, además, porque yo creo que cambiar el rumbo es una cosa indispensable para el bien de los ciudadanos de este país y de las ciudadanas de este país. Uh-huh. Yo me pido turno, ¿sí? Venga. Yo quería volver un momento a tierra, porque ahora estaba pensando, y quizá de entrada hemos dado un poco por supuesto cuál era el carácter de las imputaciones que tenían la gente detenida durante estos días. Y por otro lado hay una cosa de la que no me quería olvidar tampoco, que es el archiconocido y archiolvidado todo el rato por los mismos asunto de los números de placa, que es algo muy representativo de lo que hablábamos antes, del grado de impunidad y de arbitrariedad y de a mí me la y de los pasamontañas. Yo sí. Que es una escena que a mí personalmente me provoca estupor. Cuando ves el Código Penal, antiguamente consideraba el disfraz un agravante y llevar pasamontañas siempre se ha considerado un disfraz, ¿no? Y ver a los policías con pasamontañas, y es que la verdad es una cosa que me parece profundamente antidemocrática. Es a estos vicios antidemocráticos derivados de la propia caracterización de nuestra policía y de lo poco que hemos avanzado en ese terreno, cuando uno se queda pues preocupado. Y las placas responden pues al deseo de impunidad, responden al deseo de que no se denuncie al policía en concreto, que cualquier persona ha podido ver que ha cometido un abuso, no necesariamente la persona que lo ha sufrido o que no lo ha cometido, pero quiero decir que el derecho a conocer cuando la autoridad hace algo que es incorrecto y a denunciarlo es por lo que los policías deben llevar y deben estar permanentemente identificados para ser responsables de sus actos. Si las personas que custodian y las personas que tienen el monopolio de la fuerza en un Estado de Derecho no son responsables de sus actos y no les podemos denunciar, pues es que no es un Estado de Derecho, tan simple como eso. Ay, compañera, pero es que el otro día yo oí a un alto portavoz de las fuerzas y cuerpos del Estado diciendo que si no llevaban los números es precisamente porque es que la gente iba a denunciar a mala leche. Ya, bueno, eso no es verdad. Esto está demostrado, de verdad está demostrado que no es verdad. La gente ni denuncia, ni y ahí están las estadísticas del Ministerio Fiscal y están las estadísticas de la memoria de los juzgados y tribunales. La gente no denuncia gratuitamente a la policía. No, puede haber algún caso, como puede haber algún caso con cualquier otro delito. Pero es que eso no es verdad en este país y porque una persona lo diga no va a ser verdad. Y ahí están, como digo, las estadísticas y los delitos que se denuncian aquí y la gente no abusa ni denuncia a policías que no deba. Ahora, cuando un policía comete una agresión contra una persona, cuando un chaval que está ya en estado con una lesión medular, por ejemplo, como ha habido el lesionado más grave del 25 de septiembre, y está ya tirado en el suelo, y hay que recordar a los policías que dejen de pegarle porque el chaval ya está inmóvil. Es que eso es muy fuerte. Y que ese señor encima oculte su identidad para no ser sujeto de responsabilidad, pues es igualmente muy fuerte. Entonces yo creo que es una necesidad. Nosotros pusimos en su momento una denuncia que está en trámite por vía administrativa y esperamos que se resuelva. Aparte de que es una obligación legal. Y como es una obligación legal, pues no debería tener discusión. Que no les gusta, pues lo siento mucho. Es que es una obligación legal. Sí, es cierto. Por eso a mí el shock me lo provoca. Lo que pasa es que provoca a veces eso. Muchas, porque también la gente... Claro, la gente sabe que esto es un derecho, ¿no? El que el policía se identifique. Y entonces hay gente que en una manifestación ve que el policía no lleva placa, sobre todo cuando le pide identificación, y usted dónde está su placa, y quiero que la saque, y muchas veces provoca situaciones de cierta tensión el propio hecho pues de que haya gente que reclame... que reclame saber quién te está pidiendo a ti el documento, por si te hace algo que no debiera hacerte o por si no es un policía incluso, yo claro, qué sé, sí. ¿Me entiendes? Hoy mismo... genera la propia falta de placas, pues porque la gente, como se habla mucho de este tema, pues pues exige el cumplimiento de la ley, se dirige al policía y el policía no le gusta, y entonces se provocan situaciones de tensión por este asunto que yo creo que el Ministerio del Interior debería atajar dando órdenes expresas a todos los funcionarios policiales para que se pongan las placas en lugar visible y en tamaño que todo el mundo pueda verlas. Uh-huh. Y que cumplan la ley y así no tendremos estos problemas. Empecemos por ahí, ¿verdad? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, a ver qué pasa. Bueno, compañera, pues... sabemos que os hemos sacado de ocupaciones más importantes. Sí, teníamos una reunión. Sí, me cago en la mar. Pues venga corriendo bueno, para allí. Muchísimas gracias. Y mucho ánimo. Hasta pronto. Y lo mismo, todo nuestro apoyo desde aquí. Vale, gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, a toda prisa. A toda prisa, compañera. Pues... ahí estamos. Bueno, alguna cosa ha quedado clarita. Sí. Y tan clarita como obvia, ¿verdad? Pues sí. ¿Quieres que te ponga una banda sonora para para reflexionar? Una música... pero relajadita. Sí, y como cuando escuchas ballenas... como nosotros la autoayuda no se nos da bien, yo te voy a poner una banda sonora maja, a ver a qué te suena esto. Pues sí, ¿no? Esta es nuestra música de ambiente. Sonidos de la naturaleza. Sí, sí. Pues ¿no? Impresiona. Ese vídeo lo habrá visto todo el mundo, pero impresiona casi más. ¿Se entendía? Sí, ¿soy compañero o sí, compañero? Sí, se entiende. Vale. Hombre, se entiende perfectamente. Sí, bueno. Es alucinante. La verdad es que a mí se me ha quedado por preguntarle a la compañera de Madrid qué pensaba de esto, ¿no? Porque... ya, ella repetía constantemente que eran manifestaciones pacíficas, que estaba todo el mundo tranquilito y tal, pero en los vídeos se ve claramente que hay una gran cantidad de policía secreta. Sí, sería cómico si no fuese. Sí, sí, sí. Alentando la situación, sí. Y increíble. O sea, evidentemente son los mismos policías los que luego justifican la agresión, luego se justifica una cambiar la ley de manifestación, que es un círculo vicioso constante en el que... Sí, aterroriza un poco incluso el saber que esto puede estar viéndose por la mayoría de la gente y todo sigue tirando para la antigua, o sea que en realidad no representa ningún obstáculo importante dentro de toda la discusión y dentro del proceso del avance del tinglao represivo. Increíble. Sí, bastante. Bueno, es el milagro español. Sí, marca España, ¿no? Que decía marca España. Está muy bien. Hemos empezado hablando de cuál era el contexto económico al que llegábamos en estas condiciones y para acabar podríamos volver un poquito a ese contexto a ese contexto económico. Claro, creo porque yo. Antes hemos estado hablando de los presupuestos y tal, pero claro. Se nos ha olvidado también un poco decir que esto es de un inminente rescate. Que se está diciendo que lo van a anunciar este viernes, claro. O sea, pasado mañana. Y joder, unido a las protestas sociales que es que va a haber y a la represión que va a haber, es que da miedo pensarlo. De la situación de vida en la que nos están obligando a vivir, la que nos van a obligar a vivir, la reforma de las pensiones adecuada a la esperanza de vida, pero ¿qué me estás contando? Unido a todas las reformas que vienen con toda la bajada de dineral en derechos, sanidad, educación y toda la bajada del presupuesto en derechos que se han ido construyendo, que encima lo vamos a tener que volver a luchar y encima nos van a dar de hostias. ¿Sabes qué decía? Por eso yo lamentaba el estado de excepción, porque me gusta... O sea, no es gratuito, no es un brindis al sol de hablar del estado de excepción. En realidad es la puñetera columna vertebral que explica los cambios de políticas y las continuaciones entre políticas que supuestamente son, o formas de Estado que supuestamente son diferentes. Hay una cita muy bonita de Hayek. Ahí viene al pelo. Que vamos, que más que una cita era su lema principal, ¿no? Que dice que la libertad económica es cuestión de necesidad, pero la democracia es cuestión de conveniencia. ¿No? Pues en eso estamos, en una transición entre conveniencias, y hay una línea muy fina entre la cosmética democrática y el mandar a tomar por saco, mandar a tomar por saco ciertos elementos de atrecho que en un momento dado pues son prescindibles. Claro que sí. Y muchos de ellos pues caen de esta manera, ¿no? Al tiempo que está cayendo el derecho a la salud y con él el derecho a la vida, pues oye, por el otro lado pues no deja de ser coherente que las porras vuelen. Claro, sí, ¿no? Tiene todo su sentido. No, es el mismo círculo vicioso y la misma lógica. ¿Cómo se llama eso? Nos debería de sorprender que no fuera así. Claro, ¿cómo se llama eso? Pues mientras unos exageran, que se nos ha picado un poco la compañera, me parece a mí, así dicho ahora de broma, con lo de... Es que me he puesto intereconomía perdido. Pero no, no, bueno, era una... Era reírse de los otros, ¿no? Claro, ¿no? La cuestión del golpismo, pues no, pues es que si hablamos de golpismo, o sea, claro, las palabras definidas con su significado real no hay que tenerles miedo, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Nos podemos quedar en el caca culo pedopis de la policía, como escribía el otro día el compañero Agustín Belloso, qué buenos porrazos nos da la policía y qué buenos dinero nos cuestan, así, ¿no? Se titulaba así. Un artículo que recomendamos a todo el mundo, que lo busquéis en Google, que mola bastante. Y es bastante útil para entender el asunto este. Pues lo mismo que nos podríamos quedar en eso, que no es irrelevante, podríamos acabar el programa recomendando alguna cosilla que nos ayuda a entender todo mucho mejor y por qué pasan las cosas y por qué, como dice Christine Lagarde, que dice eso de a pesar de los esfuerzos del gobierno español ímprobos y meritorios, la recuperación tomará mucho tiempo, pues que eso es mentira, absolutamente mentira, y que es precisamente por eso que la recuperación tomará mucho tiempo, porque la recuperación no importa en absoluto. Porque la definición de recuperación está mandada a tomar por culo, porque el 90% de los que se tienen que recuperar de algo, pues no, lejos de recuperarse, van a recibir más. Porque nunca dejará de haber necesidad de reformas de este tipo. Van a recibir más palos. Pues sí, la recomendación nuestra con la que queríamos acabar es precisamente el último informe, que no por viejo, y viejo significa tener algo menos de un año, deja de ser útil. Quizá es incluso más útil porque nos permite recordar lo que pasó en 2010 y después en 2011 y ahora en 2012 para intentar entender, cómo escribía Pepe Escobar durante la huelga de febrero en su artículo en Al Jazeera, Grecia 2010 es España 2012, ¿no? Para entender todo eso, ese informe del seminario Taifa, y creo que es seminaritaifa.org o algo así, váyanse para allá y lean especialmente ese último informe, y lean especialmente el anexo que hay en ese último informe, que utiliza como ejemplo de cuál es el proyecto de gobierno, que no está diseñado por el gobierno. Esto no es conspiranoico, esto es puto sentido común, ¿vale? Porque si no, estaríamos hablando de la portavoz del imperio y del gobierno títere y etc. Transforma España, se llama el título del proyecto, y ese proyecto fue auspiciado por Zapatero, diseñado por los 40 empresarios, en concreto las 41 empresas con más peso en la economía del país, entre las cuales solo los 14 empresarios más ricos, ¿vale?, tienen riqueza acumulada equivalente a 4 veces el Producto Interior Bruto Español. Es decir, un informe que es un auténtico diseño de golpe de Estado, en la medida que propone una transformación lo suficientemente sustancial del proyecto de Estado, del proyecto económico y del proyecto de ciudadano, incluso, tal como ellos se permiten definirlo, redefinirlo y todo eso funcionalmente al modelo, que constituye, así lo dice la gente de Taifa que hace el informe, el proyecto de una dictadura civil, ¿no? Porque esa hiperélite que diseña el proyecto, y no se lo presenta al gobierno, sino que se lo presenta al rey directamente, porque para qué andarse con hostias. Claro. Pues eso, como ellos mismos se arrogan el calificativo de sociedad civil y cómo proponen una dictadura civil. Hay perlas. Me queda flipando con lo de los 4 billones, ¿eh? Es que con uno veces, de ellos, con uno de sí. ellos nos quitábamos la deuda de encima. Sí, esa es la presentación del informe. La riqueza acumulada de los 14 más ricos entre esta gente, UZA, que se sentó en la mesa con el rótulo delante del gobierno de España, es igual a 4 veces el Producto Interior Bruto Español. Y en ese proyecto, que está redactado en 2010, que se presenta en 2011, etc., pues ya tenemos las propuestas de reforma del mercado de trabajo consumada, por lo menos en por lo menos en uno de sus capítulos o varios, de las pensiones, vamos para allá, del sistema financiero, de la energética, la negociación colectiva es uno de los puntos en los que más se insiste, el copago en la sanidad pública, es decir, todo aquello que ya estamos viviendo ahora mismo. Por otro lado, también sugiere ese documento la creación de un gobierno de traspaso paulatino de poderes, llamado Comisión Asesora de Competitividad, en la que pueda contar con la presencia y opinión de los empresarios. Claro. De hecho, en ese momento Zapatero, presidente en ese momento, pidió que los empresarios tuvieran una representación permanente y que la presidencia fuera de César Alierta, presidente de Telefónica. Ole. Quiero decir, esto no suena esto a transición griega o italiana. Sí, eso es lo que estaba pensando. O sea, transición en las poltronas. Unos dirigentes tipo Monti que lleven a cabo lo que necesitan, claro, en ese periodo en el que necesitan ponerlo en práctica. Y evidentemente entre ellos tendría que estar uno del FMI, otro del Banco Europeo y, por supuesto, un empresario marca España, ¿cómo no? Claro, tiene que hacerlo. Me atraganto. Pues en eso estamos, claro. No, en eso estamos. Y todo eso lo dice el informe explícitamente. Quiero decir que es que ya no estamos hablando de un documento secreto descalificado después de 30 años por el secretario de Estado de Yankee que dice que aquí... No, que es que esto está a disposición de todo el mundo y fue públicamente presentado y alabado. Y, de hecho, de una manera que llama mucho la atención. No se trata ya de que los empresarios digan que así es como se presenta. Esto que está haciendo el gobierno nos parece bien, el gobierno va bien. Sino que es el gobierno, títere, el que avala todas estas, el que avala, obedece y ejecuta todas estas instrucciones decididas por la élite de los 40 más ricos del país. Los 40 más ricos del país, porque le llamamos del país, porque no sé qué, seguimos creyendo estas gilipolleces. Sí, eso. Pero obviamente la mayoría de esas empresas tienen un capital que en su mayor parte no tiene por qué ser ni español ni nada, ni catalán, hay que recordarle a otros, ni tal y cual. O sea, vuelvo a alguna cosa, porque eso tanto tú como la compañera Begoña al teléfono lo habéis comentado. Términos centrales del informe: la sociedad política se suprime como concepto, se cambia por sociedad civil. Y ya sabemos que la sociedad civil son ellos, o sea, a nosotros nos toca el papel. O sea, esto, claro, disfrazado de neolengua, equivale a hacernos volver a la condición de súbditos villanos o como le queramos llamar. No, que me recuerda todo esto, que muchas veces cada vez que se lee algún documento y que desde hace muchos años la palabra sociedad civil es la que se usa para todo. Y no, simplemente quería decir que no solamente empresarios, sino que también se trata a las personas como organizadas en plataformas. No son, pero organizadas en plataformas ciudadanas. Eso también es sociedad civil, es decir, como nosotros, como las personas organizadas no en lugares políticos de protesta, sino en mi barrio, por ya está. Una especie de compartimentación despolitizada del asunto. Obviamente, pues explícitamente, sociedad política se sustituye por sociedad civil. Competitividad, lógicamente, esto lo comentabas tú antes, es un término central. La marca España es otro término central. De hecho, a los pocos meses tuvimos la noticia, ¿no?, de que se creaba un alto comisionado, un secretario de Estado, no me acuerdo qué tipo de cargo, para la marca España, que era el vicepresidente de Inditex, me parece que fue el nombrado para ello. Pues todo eso es muy útil leerlo ahora, porque cada párrafo que vas leyendo, si haces memoria reciente, ya has visto cómo se ha plasmado. Ya eso es, ¿no?, como cuando... ¿Qué reformas van a hacer? Pues mira, vete a Grecia y lo verás, claro, ¿no? Un poco del mismo estilo. Claro. Y en Grecia, pues vete a Argentina y lo verás. Y que vamos, que está todo escrito ya desde hace tiempo. Claro, y luego les da complejo de sociólogos también y nos diseccionan. Sociólogos, antropólogos, y nos diseccionan. Y nos dicen que tenemos que ser ciudadano depositario responsable de los valores de un país. De los valores hablaremos otro día. ¿Vale? Yo no sé lo que significa eso que han dicho. ¿Tú qué crees que es? ¿Depositarios de los valores de un país? Pues de la marca España, que tenemos que ser marquitas pequeñas, claro. Si Ronaldo lleva Nike, pues sí, nosotros tenemos que ser la marca España hecha, ¿no? Vendernos a nosotros mismos. Hecha individuo. Claro que sí. Ahí lo tienes, o ciudadano elector. político fuera. Político todo el rato se tacha, ¿vale? Fin de la política. Fin de la política. Política, caca. Ciudadano, elector. Porque elector, elegir, porque elegir es el valor universal, ¿no? El valor que al que debemos arrodillarnos, con lo cual lo mismo podemos elegir, pues eso, la marca de leche que... Sí, sí, que, es mucho de no a la igualdad, pero sí a la, al derecho a elegir, a el que derecho es lo a elegir, que claro. Ciudadano. Se lleva. Tercer punto, ciudadano consumidor. Todas esas cosas tienes que ser tú, ¿eh? O sea, tú vete a la cama hoy intentando recordar todo esto, a ver si mañana te levantas un poco mejor. No, no sé si voy a y poder... un poco más marca España. Luego, cuarto, ciudadano financiador, que esta es bonita. Ciudadano financiador, es decir, no nos vale solo con el consumidor. No nos vale solo con ser consumidores, ¿no? También tenemos, o sea, tenemos que ser capaz, susceptibles de prestar todo tipo de rendimiento a ese proceso de acumulación por desposesión que ya no sirve solo, no le vale solo con sobreexplotar al trabajador, sino que tiene que extenderse a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Esto lo conocíamos en otras partes del mundo, pero ahora ya nos toca aquí. Si no, volvemos al minuto uno de programa, hablando de la salud, la educación, etcétera. Y el último punto, ciudadano productor de valor socioeconómico, uh-huh, que sería un poco el resumen de esto. Pues muy esclarecedor. Claro. Punto central. Yo creo que con esto podemos acabar, porque vamos a utilizar una palabra gorda para, por si Begoña nos oye dentro de un rato, se le pase. Estamos explotando el pique. Dicho, vaya no, hombre, pero es que la entrada en el programa la hemos tenido un poco, ¿eh? La entrada de la llamada ha sido un poco de tropezón. Sí. Pues para que se nos despique. Por un lado, ¿te acuerdas de la frase esa que decía Clinton de es la economía, idiota? Decían dos políticos discutiendo entre ellos. Es la economía, sí, sí, idiota. Pues poquito después, y así hemos llegado hasta ahora, debió haber una especie de botín que le dijo a otro botín: ahora ya no. Ahora ya es el poder idiota. O sea, ahora ya somos nosotros los que podemos decir esto. Es el poder idiota. Es así de crudo, es así de simple. El gobierno ya es de y desde nosotros. Ahí estamos. Con lo cual ya podemos hacernos estas instrucciones para que las cumpla todo Cristo a pies juntillas. Y que incluyan que de política, cero. Que lo de la democracia, que es una conveniencia, igual ahora ya no conviene tanto. Uh-huh. ¿Eh? Volvamos a Van Rompuy llegando a Italia y decir, aquí no es tiempo de consultas, es tiempo de decisiones. Mira, ponle banda sonora, ponle. Qué fuerte. Claro, las cosas del directo. No es tiempo de consultas, es tiempo de decisiones. Así que así estamos. ¿Qué significa? Ideología en estado puro. Una neolengua, un montón de cosas que no significan nada para implementar. Implementar es un anglicismo, ¿verdad? No, implementar. Para aplicar un montón de políticas que sí significan mucho. Que significan derecho a dejar vivir o derecho a hacer morir. Es decir, ideología en estado puro. En el sentido, vamos, yo creo, o sea, en el sentido más despectivo de la palabra, tal como lo usaron los marxistas o los situacionistas, a cada uno a su manera. Un pensamiento único hecho realidad. Hecho el puñetera neolengua. Y... que nos lleva a pensar que no hemos avanzado tanto, ¿eh? No, parece igual, al final nos da por darnos cuenta que no hemos avanzado tanto, sino ni siquiera un poco. Que igual lo que bueno, nos ha pasado es que hemos retrocedido un bastante. Y ya acabamos el programa por hoy. Claro. Señoras y señores, que no existen las clases, que no hay clases sociales. ¿Quién se la... y a alguno le parecerá, tendrá un espejismo y le parecerá que sí. ¿Qué es pues eso de no, izquierdas y derechas? Pues no, pues... no existen. No bueno. existen. A tomar por saco. ¿Sabes qué significa no existen las clases sociales? Fascismo puro y duro. Uh-huh, eso es, el fascismo. Venga, bienvenidos.